la única posibilidad que tenemos los estatales para terminar con esta pesadilla que estamos sufriendo desde hace 7 meses, es estando en la calle, ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga y de manifestación. Más allá de la represión de un gobierno que muestra toda su inexperiencia. ¿Alguien puede pensar que a nosotros nos van a disciplinar a palazos? ¿En serio Milei y Bullrich creen que la paz social de la Argentina se va a poder garantizar con gases, con palos, con balas? Un gobierno para garantizar la paz social lo que tiene que tener es políticas públicas que sean en favor de nuestro pueblo y brindar respuestas a las justas demandas que tenemos todas las trabajadoras y los trabajadores. Esa ley bases hay que tirarla a la basura, no sirve para nada. Es una ley que fue votada a la medida de los mercados y ni siquiera los mercados están respaldando al gobierno. Así que no vaya a ser cosa que este presidente que utiliza términos de guerra, que dice que elimina empleados públicos, que dice que hay que seguir barriendo y limpiando el Estado. Bueno, nosotros le decimos desde ATE, si quieren limpiar el Estado, empiecen pasando la escoba por Olivos y por la Casa Rosada, porque se van a encontrar toda la basura juntas. Nos declararon la guerra, ¿son ellos o somos nosotros?